Bueno, primero habría que, como una notita al margen respecto a lo que se comentaba hace un ratito sobre el retiro de las funciones a Glass por parte de Moreno. Esto, claro, es parte de la disputa que existe, de la que voy a hablar enseguida, pero habría que tomar en cuenta que en la Constitución ecuatoriana el vicepresidente tiene únicamente una función, la de reemplazar al presidente en circunstancias en que éste se encuentre ausente por cualquier motivo. La Constitución ecuatoriana no le otorga ninguna otra función al vicepresidente, y lo único que establece es que mientras no esté reemplazando al presidente, cumplirá las funciones que el presidente le designe, ¿no? Es decir, que de acuerdo al ordenamiento constitucional ecuatoriano, que es un ordenamiento fuertemente presidencialista, el ordenamiento creado justamente por Alianza País y la llamada Revolución Ciudadana, es el presidente el que decide las funciones del vicepresidente. Entonces, de esta manera, claro, puede sonar un poco raro, pero se encuentra absolutamente dentro de la normativa constitucional ecuatoriana el hecho que ustedes mencionaban, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ahora para... ¿Perdón? Sí, no, que es cierto que la medida que tomó Lenín Moreno es una medida constitucional. Claro. Sí. Ahora, en relación con la disputa, a mí me parece que esto tiene... básicamente dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el de las relaciones internas a Alianza País, y el otro aspecto es el de las relaciones, por llamarlo de alguna manera, externas, es decir, la Alianza País frente a la conflictividad, frente al campo de conflictividad que existe en el Ecuador y las relaciones con otras fuerzas sociales y políticas. Hay que para esto habría que tomar en cuenta que Alianza País triunfa en las elecciones de este año en segunda vuelta electoral, ¿no? Por primera vez, luego de la primera elección de Correa en 2006, Alianza País necesita nuevamente recurrir a las dos vueltas electorales para obtener su triunfo. Cuando uno compara la elección presidencial anterior, la de 2013, con la actual de 2017 en la primera vuelta, lo que se puede observar es que Alianza País pierde 1,5 millones de votos en números absolutos. Lo que nos da la pista para entender que Alianza País triunfa, pero triunfa en un momento declinante de su capacidad de obtener el consenso mayoritario de la población ecuatoriana. Esto es algo que ya se había podido advertir en las elecciones seccionales de 2014, en la que se renovaron alcaldes de las capitales provinciales y prefectos provinciales, en las cuales Alianza País fue derrotado en la mayoría de capitales del país y perdió en las ciudades más pobladas económicamente más importantes. Perdió en Guayaquil, perdió en Quito, perdió en Manta, perdió en Machala, perdió en Cuenca, ¿no? Mostraba ya en ese momento que la capacidad de atracción popular de Alianza País comenzaba una fase declinante, ¿no? Y claro, entonces cuando llegamos a 2017 y constatamos que Alianza País pierde 1,5 millones de votos, esto simplemente confirma el derrotero que se había venido dando desde las elecciones de 2014. Esto, a su vez, nosotros podemos verlo relacionado con el campo de conflictos que se fue constituyendo alrededor del ejercicio del poder del correísmo. El gobierno de Correa es un gobierno que surgió en un momento de aguda crisis política en el 2006, ¿no es cierto?, al fin del, sí, de la época neoliberal, en que, no existía una fuerza política capaz de obtener el respaldo mayoritario de la población. El bloque neoliberal había agotado todas sus posibilidades de expresión política, habían ensayado la fórmula conservadora de derecha, habían ensayado la fórmula, entre comillas, de centro-izquierda, socialdemócrata y demócrata cristiana, habían ensayado también la fórmula del populismo neoliberal, todas ellas habían fracasado. A partir del año 95 se había instalado una larga crisis política que durará hasta el 2005, en el que caen tres presidentes sucesivamente: Balá Bucaram en el 97, Daniel Maguad en el 2000, Luce Gutiérrez en el 2005, y evidentemente el neoliberalismo se encontraba políticamente desfondado. En un proceso político de crisis que venía acompañado por una resistencia popular sostenida a partir de 1981, que comienza a aplicarse el programa neoliberal en el Ecuador, primero el Frente Unitario de Trabajadores, constituido por las principales centrales sindicales, y posteriormente la CONAIE, la principal organización indígena, acaudidan una resistencia popular que no se contuvo durante los 25 años de implementación del modelo. Entonces es en esas circunstancias que aparece Correa y que aparece Alianza País, ¿no? Sí. Una circunstancia de crisis política en el que el esquema de dominación neoliberal ya no se sostenía. Ahora, en su afirmación, el correísmo lanza una ofensiva no únicamente contra las fuerzas políticas de la derecha neoliberal, sino incluso contra los movimientos sociales que habían sostenido la resistencia popular contra el neoliberalismo. Sí. Y esto genera un campo de conflictos bastante agudo, en el cual el correísmo fue profundizando un carácter cada vez más autoritario, ¿no? Sobre todo de cara a las organizaciones populares, configurando una situación de criminalización de la protesta social que afectó duramente a las organizaciones sociales, ¿no? Esto lo que quiere decir es que el nivel de conflictividad fue un nivel que iba increciendo, ¿no? Conflictos con algunos sectores del empresariado, conflictos con las Fuerzas Armadas y con la policía, conflictos con los movimientos sociales, conflictos con los medios de comunicación, conflictos que el Ejecutivo armaba con otras instancias del mismo Estado para firmar el poder presidencialista, y un ambiente continuo sobresalto y continua zozobra justamente por la agudización de los conflictos. Sí, y se puede este decir que hoy en día decidió, se puede decir que hoy en día la Alianza País... Sí, no te escucho muy bien, te escucho... ¿Aló? ¿Ahí me escucha mejor? A ver... Ahí sí. ¿Se puede decir que hoy en día Alianza País atraviesa una serie de conflictos internos, ya no tanto con los otros partidos políticos, con las otras fuerzas que se disputaban el poder o la institucionalidad del poder, sino que hoy es una disputa entre los propios dirigentes de Alianza País? Digo, la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa hoy es clara, me parece. Sí, porque lo que ocurre es que si bien Alianza País gana en condiciones declinantes, también las fuerzas contendientes no se encuentran en situación de fortaleza. O sea, finalmente la candidatura de derecha de Guillermo Lasso, del movimiento CREO, obtiene en la segunda vuelta cerca del 48% de los votos, pero en la primera vuelta había obtenido apenas 28% de los votos. Es decir, que su votación no es una votación... no fue una votación por la propuesta de Lasso como una expresión del rechazo al correísmo, básicamente dado por este carácter autoritario, que es el que generó más resistencia en la población. Claro. Por lo tanto, la situación política es un juego de debilidades, si lo queremos ver de esta manera, en donde digamos, y es eso lo que explica que la conflictividad surja, digamos, dentro de Alianza País antes que una confrontación entre fuerzas diferentes. Pero en este caso lo que nosotros tenemos que comprender es cuál es la lógica de la confrontación interna de Alianza País. Allí hay que tomar en cuenta que Alianza País se constituye como un agregado de fracciones, algunas de carácter nacional, otras de carácter regional, otras de carácter local, de muy distinto pensamiento, de proveniencias diferentes, algunas, digamos, sin vínculos anteriores con el sistema político, pero otras provenientes de las diversas fuerzas que dominaron el panorama político anterior. Entonces, del PRE de Abdalá Bucaram, de Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, del propio Partido Social Cristiano, de la Democracia Cristiana, de la Izquierda Democrática, lo cual hacía muy difícil que, digamos, exista una coherencia de identidad política en Alianza País. Y es esta, digamos, esta situación la que va configurando la fortaleza de la figura de Correa como caudillo que le da unidad a todo este juego diverso de fuerzas en Alianza País. Y además hay que tener en cuenta que durante los 10 años del correísmo, los diversos desplazamientos políticos que hace Correa traen consigo desplazamientos de los grupos internos, unos que son alejados de puestos de poder, otros que suben a Perdimos la comunicación con Mario Hunda, justamente estaba hablando del liderazgo histórico de Rafael Correa. Vamos a ver si lo podemos volver a comunicar al profesor de la Universidad Central de Ecuador y miembro del Centro de Investigaciones Ciudad, justamente del liderazgo histórico de Rafael Correa. Muchos dirán, más que liderazgo, un personalismo muy fuerte. Bueno, es una discusión, ¿no?, que hay dentro de los gobiernos latinoamericanos, por lo menos a partir del siglo XXI, y justamente esta pelea, creo que este personalismo o este liderazgo de Rafael Correa está chocando fuertemente con todo lo que es el gobierno de Lenín Moreno, que anunció durante toda la campaña que iba a mantener el gobierno de Rafael Correa, es decir, los avances de la Revolución Ciudadana, pero modificando algunas cosas, especialmente el diálogo con la oposición. Sí, algo que quería mencionar, retrotrayéndonos un poco a lo que mencionábamos en el bloque pasado, era las acusaciones que versaban justamente sobre Glass durante la semana pasada, acerca de Odebrecht, pero bueno, parece ser que lo ha desmentido, ¿no? Seguimos en comunicación nuevamente. Sí, estamos en comunicación con Mario Hunda, profesor de la Universidad Central de Ecuador nuevamente. Y Mario, le quería consultar, el gobierno de Lenín Moreno asumió hace muy pocos meses y Rafael Correa, desde que está en Bélgica viviendo con su esposa para descansar de Ecuador, viene denunciando que Lenín Moreno prepara un paquetazo, como lo denominan los ecuatorianos, es decir, medidas de ajuste, medidas que van en contra de las grandes mayorías del país. ¿Usted cree que es así, que Lenín Moreno está preparando un paquetazo para toda la población ecuatoriana? Bueno, todavía no sabemos cuáles serán las propuestas de política económica de Moreno. Él ha habido más en el plano de la propuesta de diálogo que le permite recuperar capacidad de legitimidad social, mientras que a nivel económico todavía estamos esperando sus políticas. De cualquier manera, lo que sí vale decir es que el retroceso, por llamar de alguna manera, de políticas en el plano económico ya comenzó durante el gobierno de Correa. El gobierno de Correa aprueba la ley de alianzas público-privadas que de alguna manera relegitima nuevamente las privatizaciones, sí, verdad, producto de lo cual se entregan concesiones los puertos de Manta, Puerto Bolívar y Pozorja, más otras concesiones que se estaban preparando en otros campos. El gobierno de Correa prepara y aprueba una reforma laboral que trae un recorte a los derechos sindicales. El gobierno de Correa firma el Tratado de Libre Comercio con Europa y prepara negociaciones comerciales con Estados Unidos y otros más. Es decir, que la línea de, entre comillas, derechización o conservadurización ya viene durante el gobierno de Correa. Y en este caso lo que uno puede esperar es que Moreno simplemente continúe